tiempo pasar y no te puedo olvidar. Te llevo en mi pensamiento constante, mi amor, aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más. Noches sin ti agrandan mi soledad. Muchas veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosas me hiciste, mujer, que no te puedo olvidar. Escúchala, te acuerdas.